sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer. Amor, es que vas, es que voy, esta noche es especial, puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal, o el principio de una música genial. Contigo todo suena música. Que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, esa noche es especial. Puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal, o el principio de una música genial.